Hace dos años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Podcast Más! Protagonistas: Pablo Mora como Mora, Nico West y Fito como DJ Cabezón. Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast Más. Capítulo número... No sé. Número no sé. 90 y algo. 90 y pico. 96, a lo mejor. 95, 96. 90, por ahí. Por ahí. Se nos ahí, acerca cerca el capítulo, de los 100 ya. Cerca de los 100 ya. Estamos como cada semana aquí en Facebook, www.facebook.com/unpodcastmas, transmitiendo en vivo para la gente con camaritis. También les recordamos que sonamos en Radio Sonido Más. Todos los tiempos, toda la música. Los días viernes y domingo a las 22 horas. En www.radiosonidomas.net. También en TuneIn y todas las radios. Yo lo escucho en todas las radios. En Mixcloud también les recordamos. En mixcloud.com/unpodcastmas también puedes escuchar el capitulillo y en Apple Podcasts. Y tenemos WhatsApp. Está descargado, pero... Está descargado. ¿O no? +569-4036-1997. +569-4036-1997. Se puede comunicar con nosotros y todas las bandas. En este momento estamos sin invitado. Estamos los dos, otra vez. Los tres. No tomé a nuestro querido DJ Don Cabezox. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día, ya que nos hemos dado tantas vueltas? Porque parecemos carrusel hoy día ya. Tributazo. Tributazo, ¿por qué se nos viene una tocata? ¿Cuándo, joven? 30 de junio en Bar Óxido, a las 23:30 horas, más o menos, que es como la hora típica de las tocatas en el Óxido. ¿Cuánto sale esto? Sale 4.000 pesos en puerta y 3.000 pesos en preventa. Compras, despreventas a través de Ticket Hoy. Ahí ya está el link disponible para que puedan comprar. Maravilloso. ¿Qué bandas van a tocar, pues? Es que ya sabemos el precio, sabemos la hora, el lugar, pero no sabemos las bandas. Yo se las digo, po. Dígamela. Va a tocar Ghouls, tributo a Ghost, que es lo que está sonando de fondo. Ajá. Hybrid, tributo a Linkin Park. Sicknot, tributo a Slipknot. Y Mesmerize, tributo a System of a Down. Un así tributazo. Un tributazo, realmente. Parecido tributazo. La semana ¿pero pasada. ¿Pero esta cómo se llama? Esto se llama Mask vs Unmask. Mira, y entonces ya partimos con los enmascarados de Ghost. ¿Qué tal? Estos personajes son bastante entretenidos dentro de todo, ya que mantienen como una identidad secreta. Nadie sabe quiénes son ellos abajo del escenario. No, pues, nadie sabe. Ni ellos mismos saben quiénes son. Ni ellos mismos. Están bien cubiertos. Oye, es una banda sueca de heavy metal formada en Linköping en el año 2008. Son más o menos recientes. Sí. Yo la primera vez que los vi, por lo menos, se me imaginaba que eran como más... Sí, es que en realidad entregan esa esencia de que uno los ve y uno piensa de que es como un sonido súper pesado. Como que vaya a escuchar el grito y todo, pero el Papa Emeritus... Tiene una voz muy suave. Como unos Kiss modernos. Como tiene una harta influencia antigua, al parecer, Sí. Bueno, como igual como este video, que también ahí muestran como imágenes antiguas en la película que están viendo los mismos Ghosts. que es donde después se libera el diablo. Que esta banda ya también es satánica, de mucho contenido satánico el que contiene sus letras. Y también ha sido liderada por el Papa Emeritus, el cual ya ha sido cambiado 3 veces y hoy en día está en voz el Cardenal, Cardenal Copia. Y los integrantes de Ghost, de Ghost son los Nameless Ghosts. El cura Tato, Caradima. Caradima esperamos en Don Caradima. Para show para todas las edades. Con Caradima. Canciones infantiles con Caradima. Bueno, los la banda favorita de los acólitos. Los Nameless Ghosts son los instrumentalistas, los cuales están los elementos. Así es. Fuego es la guitarra, alfa. Agua, el bajo. Aire, teclado. Tierra, batería. Y éter o quinta esencia es la guitarra rítmica, omega. Usted algo parece que está... Ahí estaba cachando la quinta esencia porque yo no sabía que era esto. Y bueno, si me permiten leerles lo que dice acá. En la Edad Media, la quinta esencia era un elemento hipotético, también denominado éter. Como Lilu. Lilu Multipass, el quinto elemento. Ah. Multipass. Lilu Multipass. Algo así. Y entonces, bueno, también se ha... ¿Cómo se llama esto? Se ha rumoreado que obviamente el señor Dave Grohl ha pasado por esta banda. Pero es que no me sorprende, pues ese caballero anda metido en todas. Ha sido el diablo y ahora ha estado con los cardenales, con los... Sí, con todo esto. Mire, sale hasta en la sopa el hombre. El diablo digo porque en Tenacious D hace... Sí, pues... I am complete. Oh. Bueno, continuando, esta banda también ha sido súper controversial, ya que como entregan una lírica satánica, es muy fuera de lo común. Para el sonido que tienen también, que es súper oreja. Claro. Es como un sonido súper igual suave. Como para la familia, sí. Es como, no, como para poner. para los niños. Y otra cosa que también había leído hace un tiempo era de que estos personajes andaban buscando gente para hacer coros. Que como se escuchan de repente esos coros medio de iglesias, en sus canciones. Pero la mayoría de los coros se negaban porque como era temática satánica y ellos tenían que decir cosas satánicas, se negaban casi todos los coros y la mayoría de esos coros son de iglesia. Pero sabe que a pesar de toda la controversia, igual han salido en televisión, en The Late Show con Stephen Colbert. Debe ser uno de la cantidad de Late Show que tienen los gringos. Late Show con Jimmy Fallon, Late Show con Jimmy Kimmel, Late Show con... Si algún día vienen, yo creo que va a estar en el late de Julio César Rodríguez y Ghost. y muchos más. Oiga, ¿sabes qué? ¿Qué? Estos jóvenes se visten bastante bien. Usted sabe dónde yo me podría vestir estiloso igual. Sí, pues hay una tienda online muy buena, bonita y barata para vestirse muy bien. Se llama New Caps. New Caps son expertos en gorras. La temporada de otoño-invierno ya llegó, así que aprovecha ahí de comprar sus beanies, que son los gorritos de lana. También tienen dad hat, snapback, gorras, mochilas, jerseys y muchos más. Envío dentro de Chile pagando cómodamente desde tu casa con tarjetas Red Compra, Visa y Mastercard. Encuéntranos en www.facebook.com/newcaps, New Caps en Instagram y www.newcaps.cl, donde está todo el catálogo completo para, digamos, revisar las cosillas que tienen ellos ahí. Así que New Caps, mira, expertos en gorra. Un aplauso para el señor Caco. Un grande ahí, ya sabe, New Caps. Oiga, ya que ya sabemos cómo vestirnos bien, ¿qué tal si nos vamos con un temita que nos haga sentir bien? El caballito de batalla. Sí, bueno, el año cero. Mórate. De Ghost. Peter Rock. Year Zero. Ghost. Aquí. En un podcast más. Be a un podcast más. Gabriel, estoy bien. Luis, Miguel, Lucibel. Ya. Yeah. Y. Goals son los que le hacen tributo a Ghost. Eso hay que Goals Chile Goals, en Instagram. Sí, para que los sigan, porque siempre van subiendo como pequeñas sorpresitas. Sí. Cosas entretenidas que hacen ellos. Se besan entre ellos. Bailan. Ah, yo no sé eso. Bachata. No, no sé. Bueno, y ahora nos vamos con System. Un clasicón. Ofadown. De hecho, este es el tema que lo lanzó ahí. Hizo como surgir a System of a Down en esos locos años. En esos choclos años. En esos choclos años 2001, 2002. El auge del choclo. Sí, bro. Es que ahí habían salido álbumes muy buenos. Cuando también MTV todavía valía la pena. Sí. Cuando valía la pena pagar el cable. Bueno, yo nunca tuve cable en ese tiempo, yo nunca supe qué se sintió eso. O colgarse. No, puta, una vez logré colgarme de el puro Nickelodeon. No sé cómo lo logré, pero lo logré y podía ver el Nickelodeon. Y de repente no sé si el vecino movió la tele, no sé qué wea hizo, que ya no puede ver nunca más el Nickelodeon. Pero estaba pegado todo el día. System of a Down. Los armenio-americanos ahí que con su disco homónimo partían, digamos, en la senda de la música con temas como Spiders y Sugar, que son como los más sí, esos son como los más conocidos de aquella época. Y con Serge Tankian con su pelo largo con dreadlocks en y salían pintaditos así como medio, como indígena, así como no, era como raro, tenía unos puntitos, como con ojeras, como o sea, Serge Tankian tenía como un maquillaje ya medio raro, así, sí, como más indígena, como me estáis diciendo. Sí. Y, pero, por ejemplo, Daron, que el guitarrista salía como plateado. Claro. Y tenía el pelo como naranja. Sí, y Chavo salía como con ojeras. ¿Sabes qué? Me acuerdo de eso. Habían unos dibujos que salían así como fanart, que eran como animados, que lo hacían. Que habían algunos de Limp Bizkit por ahí dando vuelta, uno de System, que se veían como medio anime, no sé si se acuerdan. No, de... nunca los vi. ¿Sí? Yo no los vi. Había uno de System y salía Daron así plateado con el pelo. Huevo fue en salida, huevo fue en salida. Tenemos mandarinas. ¿Qué me puede decir de System usted ahí que está? Bueno, yo puedo decir más una experiencia propia, religiosa. Una experiencia religiosa que fue. Oye, se me olvidó decir. Se me olvidó decir que Ghost ha tocado tres veces en Chile ya. Ah, Lollapalooza dice que estuvo muy bueno porque fue en la cúpula. Caupolicán también y Estadio Nacional con Iron Maiden. A Maiden. Iron Maiden, una grande. System. Bueno, aparte, System entrega shows bastante explosivos dentro de todo, como bueno, con la música que tienen también, que es bastante buena. Pero son extensos y buenos. Sí, System se ha presentado dos veces en Chile. Sí. Y yo lo he visto las dos veces. Y sé que me llevé una muy buena impresión porque yo había visto los videos en YouTube nomás. Está todo en YouTube. Ajá. Y como que en YouTube no se siente System como lo que es. Es una mala publicidad YouTube para System of a Down. Creo yo. Yo la primera vez que escuché a System fue en un especial en la radio que transmitieron el Radio Sonido Más. Esa. que transmitieron el Download. ¿Era el Download el que donde venía Will Like Drugs? ¿Ah? Lowlands. Los Países Bajos. En Holanda. Y partían con estas. Porque antes se presentaban con canciones canciones poema. Entre esas estaba We Like Drugs. Y me acuerdo que partían con ese tema y después dejar la pura patada entre los dos discos que tenían en ese tiempo, que era el homónimo y el Toxicity. Que son dos pedazos de disco. Oye, el concierto. Mira, ahí está We Like Drugs. El concierto más largo de System. Creo que han tocado cerca de 30 y algo canciones, más o menos. Sí. 35 canciones o algo por ahí. Lo que hablábamos la otra vez con nuestro querido amigo Prema del tributo Mesmerize. Gran tributo. Sí, ahí. Pues que ahí. Oigan, que le sale bien a los Mesmerize del tributo. Mesmerize. Thais. Es como una mezcla, según lo que. Bueno, una mezcla entre Mesmerize y Hypnotize. Mesmerize. El disco, sí, pues el disco es Mesmerize. Ajá. Pero el tributo se llama Mesmerize por los dos discos, por Mesmerize y por Hypnotize. Ah, mira, de hecho, qué buen dato. Hay un video que una vez compartió nuestro querido amigo Prema, donde Serge se equivoca y dice Mesmetize. Y fue como, oh, Serge nos nombró. Qué buen uso. ¿Sabe qué también le ha pasado a Mesmetize? ¿Qué le ha pasado? Que le han bajado los videos de YouTube por el algoritmo de reconocimiento de sonido. ¿En serio? Por copyright. Bien. Por pico right. Es que... ¿Sí suenan bien los cabros? Suenan bastante bien, pues. ¿Vio? ¿Sí? No, ¿no? Se desconcentre. No, me desconcentré, perdón. ¿Qué tal si no vamos con un tema de System? Ya, pues. Vámonos con un tema de System. Esto es Vicinity of Obscenity. Aquí, en un podcast más. Volvemos. ¿Qué se fumaron para haber hecho eso? Oye, ¿con qué se drogaron? Para ese tema. Bastante bueno. Sí. Bastante banana, bueno. banana, cherry. Oiga, hablándole de... dígame. De System... Perdón. Hablando de System of a Down. Sí, pues. Qué bacán es Slim. No. Ellos son unos rockstar, ellos para moverse normalmente se mueven en van. En van, sí, po, obvio. Obvio, sí. Que se mueven en van si son famosillos. Po. Sí, pues. A mí me gustaría sentirme así, sería bacán. ¿Sabe cómo lo tiene que hacer para sentirse así? ¿Cómo? Tiene que hablar con Stars Van Music Cargo. Te llevamos a ti y a tu banda, movemos tus equipos y te ayudamos en tu evento, todo con tarifas ajustadas a kilometraje, horarios y tipo de servicio dentro y fuera de Santiago. Somos músicos y sonidistas dispuestos a divertirse con ustedes, nuestros mismos colegas. Que tu father no te lleve al evento. porque la diversión de una banda siempre es mejor en una van. Siéntete un rockstar con Stars Band Music Cargo. Lo pueden buscar ahí en qué Facebook, facebook.com/StarsBandMusic. Así que ya saben. Los que tienen ese loguito bien parecido a una cafetería reconocida con logo verde. Ahí está. Ahí está. Ahí Stars Band Music Cargo. Bueno, continuando. Ahora tributo a Slim. Signot. Lazo corredizo. El lazo corredillo. Tuvimos una vez un episodio con el vocalista de Signot, po. Sí, un episodio que suena bastante saturado. Y sonó bastante saturado. Suena con rabia. Sí. Suena con rabia como el Iowa, como decíamos en ese entonces. Oiga, el Iowa, que ese es un discón. Un discón. Es el yogurazo de Slipknot, sí, pues, el Iowa. Sí, sí, yo puedo... Aparte que ellos vienen de Iowa, entonces como que les salió del arma. Si yo puedo citar, alarma, tío. Si yo puedo citar a un amigo que ama ese disco, dijo: ese disco es como que si viniera del infierno, como que cuando lo abres huele a azufre. Huele a infierno. Huele a infierno, pues. Claro. El arte es tan bonito, el arte de ese disco es pero precioso. Claro, lo que decíamos en esa vez era que los hicieron grabar con, les sacaron el odio de adentro, los trataron mal, les pegaron, no sé si les pegaron, ¿no? Pero por lo menos lo insultaron, sí, y era como, toca bien, pues, weón. El productor estuvo expresando caleta a Joey Jordison cuando estaba practicando. Huele a azufre todavía. Este. Oye, al principio Slipknot, digamos, era como una banda bien precaria en la indumentaria que ocupaban, porque sus máscaras eran prácticamente un pedazo de scotch pegado en la cara, winch aislador, así bien. Y ahora, bueno, la producción que se nota en Slipknot se nota bastante, digamos, porque ya lo notamos en las dos veces que han venido acá a Chile. Tienen un show en vivo bastante bueno con estas, digamos, los percusionistas subiendo en plataformas, Sid Wilson ahí pegándose su bailoteo ahí arriba de una tarima que tiene. Sí, digamos, de esa tarimita que se va subiendo, bajando, también las percusiones que están arriba dando vueltas, el fuego, los escenarios que tienen, esos con dos escaleras por los lados. Hasta el mismo escenario del Iowa en ese tiempo ya es algo totalmente producido. Claro, y lo que también se vivió ya en las últimas etapas que llevamos de Slipknot, que fue marcado, digamos, por la muerte de Paul Gray en el año 2010, y que lo llevó, digamos, a una especie de pausa, digamos, para grabar el último disco que tienen, que es, yo creo, que lo que vamos a poner también aquí en el podcast, cuando grabaron el The Grey Captor, que es el dedicado obviamente a Paul Gray después de la muerte. ¿Cuál? De él. ¿Cuál? Perdón, me perdí. Después de la muerte de Paul Gray, ajá, hay una especie de receso y, ¿sí?, y ya después llegan en el año 2014 con el The Grey Chapter, el capítulo Gray, el capítulo gris. Es. Dedicado, sí, obviamente, a Paul Gray, que fue un suceso que le afectó bastante a la banda, porque Paul Gray, digamos, era de, formaba parte de los inicios de Slipknot, y era como una especie de líder, se podría decir, dentro de Slipknot, a pesar del bajo perfil que mantenía, digamos, en el escenario, comparado, digamos, con el show que hacen los percusionistas y la cercanía que tiene Corey Taylor con el público ahí, pues. Sí, pues sí, también considerando eso, después se fue Joey. Después se fue Joey también, pues, entonces como que ha estado marcado por estas cosas, por altos sucesos, las etapas que ha vivido Slipknot, pero aún así se mantienen súper vigentes y siguen poniéndole bueno. Sí, pues le han puesto bueno. Oiga, ¿sabe qué? Hay un tributito que va a tocar en la tocata, en la próxima tocata, en la que ya hemos estado hablando durante todo el capítulo, del Masked vs. Unmasked, y va a estar como enmascarados los señores Signot. los cuales, dentro de todo, el show que tienen es bastante igual al que hace Slipknot. Sí, pues le ponen color los cabros. Le han puesto con overall, color. Van cambiando los overalls, las máscaras, y las épocas también. Consideremos que también llevan más de 10 años. Desde el año 2007, desde noviembre del año 2007 fue el debut. El de despedida. Debut. No, el debut de Slipknot. Que había empezado tal cual como usted dijo que había empezado Slipknot, pues, con máscaras totalmente precarias, hechas con calcetines, yo diría. Papel maché. Un globo y papel maché. Y ahí también. ¿Te tocó hacer alguna vez en el colegio el globo, inflarlo y pegarle tiritas de diario y después reventar el globo y hacer algo? Oh, no, mis profesores no eran tan dinámicos. Artistas. No eran tan dinámicos. En tecnología era como que la vieja llegaba, se sentaba y se rascaba en la raja toda la tarde, güey. Pero bueno. Qué gran profesora. Sí, pero bueno. Un ícono de la educación. Iconazo, güey. Yogurazo. Huevón, güey. Uy, qué chistoso tú. Tienen hartos DVD también los queridos amigos de Slim. Sí, sí, pero el más recomendable... O sea, el que más me ha gustado a mí, el Disaster Piece, que coincido, a pesar de todo es el clasicón. Sí. Es el clasicón, y aparte podéis tenéis dos o tres temas, no me acuerdo cuántos eran, que podéis ver los diferentes ángulos de cámara como tú queráis. Podía hacer el video como tú queráis, en realidad. Si queréis, te podéis quedar viendo la cámara del baterista nomás, del guitarrista. Y aparte, el Disaster Piece... ¿Y donde tenían las cámaras cada uno? Tenían su propia cámara. ¿Cómo se llama este caballero? No era James Root, era el... Mike Thompson, que tenía la supuesta GoPro, ese primer tipo de GoPro, se podría decir, en la parte de arriba de la guitarra. Y el celular amarrado ahí con pitilla ahí. Yo creo, sí. Sí, pues en el clavijero de la guitarra tenía enganchada la cámara, tenía esa toma ahí que... Y si puedo agregar también, My Play, que fue el single, para hizo... Resident Evil. Sí, pues, y también fue banda sonora de Resident Evil. Está combinado, o sea, te muestran imágenes del Disaster Piece y te muestran imágenes de Resident Evil. Y en una hacen una combinación tan buena que es cuando Sid Wilson se sube arriba de los andamios y se tira. Y entonces ahí te ponen una parte de Resident Evil donde... ¿A los perros? Aparece una horda de zombies mientras... Una gorda de zombies. Mientras Sid Wilson está con la camarita ahí en la máscara. Y entonces ve como los fanáticos y se da corte y dan los zombies. Los fanáticos son la gorda. La horda. La gorda. Oiga, ya hemos hablado bastante de Slipknot y si se dio cuenta, hoy día nos tiramos cortito. Así que, vámonos con un tema. Vámonos con... AOB. Aquí. En un podcast más. We'll be right back. volvemos después de AOB de Slipknot. Y bueno, le cuento que ya cuénteme. Llegamos al último bloque. ¿En serio? De la noche. ¿Tan rápido? Sí, se nos hizo cortito. O nosotros lo hicimos más cortito. Faltaron los... ¿Esos mismos? Sí. ¿No van? No, hoy día... Hoy día el... ¿Va a ser un capítulo corto? No, hoy día el... Vamos a quedar al debe. Hoy día el DJ se enojó y no nos quiso dar los cortitos. Está enojado. Bueno. Miren la cara de enojado que tiene. ¡No! ¡No, puto, no! ¿Vio? Y lo que está sonando de fondo es el gran hitazo que tuvo Linkin Park ahí en el año 2000 para el disco Hybrid Theory. Este es lo que los lanzó, digamos, definitivamente a la fama. Y este disco es el que le da el nombre a ese gran tributo a Linkin Park que hay por ahí. ¿En The End? Hybrid. El disco, pues joven. Hybrid. Hybrid, como primer disco, del, digamos, oficial de Linkin Park. Hybrid Theory. Del Hybrid Theory. Claro, previamente habían tenido algunos demos, pero bajo el nombre de Zero. ¿Ya? Con X. De hecho, bueno, voy a hablar a título personal, ya que yo... Cuente. Yo pero... hago de Mike Shinoda ahí en Hybrid y... Y hay un personaje ahí que también está relacionado con el podcast que nos ha pedido temas de los demos. Ah. Pero es más o menos complicado ahí porque en realidad con una banda que tiene tantos discos en su trayectoria, es difícil ya ponerte a tocar demos y la gente quiere escuchar lo conocido. O sea, yo personalmente, cuando voy a ver un tributo, espero varias cosas. Una de ellas es que suenen lo más... parecido posible, parecido, ojalá, sí, ojalá pues, igual. Sí, un tributo. Entrando a primero medio, sí, pues recuerdos de la infancia con Indian. Y otra de las cosas es que espero que toquen lo que yo quiero escuchar, o en realidad uno como músico ¿sí? espera tocar lo que la masa y lo que uno quiere tocar. O sea, espera tocar lo que la masa quiere escuchar y lo que uno quiere tocar. O sea, eso es como... Entonces es difícil ponerse a tocar demos. Porque una banda que tiene cerca de 9 discos, si no me equivoco. Casi. 7. 7 discos. 7. 7 discos yo, desde yo el año 2000. Entonces se mantuvieron bastante activos en, digamos, toda su trayectoria hasta el año pasado, que es donde... Ya llega la muerte, digamos, de Chester. Que nos afectó a todos, digamos. Hicimos un capítulo especial. Sí. Y, bueno, comentar también que Linkin Park ha, digamos, ido variando y ha ido evolucionando musicalmente de alguna forma. Variando desde el sonido más agro, del sonido más new metal... A un sonido, sonido más pop. Más ligado al pop, al rock alternativo, un poco a lo electrónico. Y bueno, y dentro de eso, dentro de toda esa trayectoria, también han sido parte de banda sonora de la película Transformers también, con sí, New también. Divide y What I've Done. Entonces, es. Yo encuentro que personalmente la trayectoria de Linkin Park. Desde el principio hasta el año pasado fue algo muy intenso, que algo que se vivió digamos bastante fuerte, con mucho lanzamiento entre medio, con evolución de sonido, con involucrarse en banda sonora, como decía recién, y con el reciente fallecimiento de Chester. Es como muy intensa la historia, y aún así siguen dando que hablar. O sea, luego de la muerte de Chester se hizo este homenaje en el Hollywood Bowl con músicos invitados, y con grandes músicos invitados en realidad, donde teníamos a gente de Avenged Sevenfold, teníamos a Jonathan Davis cantando en One Step Closer, como lo hizo en el disco de remezcla. Yeah. Teníamos a gente de Sum 41 también. Entonces... Estaba cachando ahí que parece que estaba No Doubt también, pero sin Gwen. ¿Cómo? ¿O no? ¿Estaba No Doubt? ¿O no? No estoy puro weando. no recuerdo haber visto. No, es que de No Doubt me acuerdo solo de Gwen. Ah, no. Es una gran banda. Soy un fanático de Gwen. Por lo menos de Gwen en No Doubt. Y. ¿Qué más le puedo contar de Linkin Park? ¿Cuánto he trabajado para este tributo? Si me puede contar. ¿Cuánto he trabajado yo para este tributo? A ver. Lo estoy entrevistando ahora a usted. Bien. Cuénteme de este tributo a Hybrid que vamos a ver en la tocata, ¿de qué día? Del 30 de junio. Mira, 30 de junio. Hybrid partió en el año 2011 o 2013, no tengo muy claro el año específicamente. Ajá. Y se formó, digamos, con integrantes de Dog Biscuit, con ahí con el Yocho también de su tributo a Madden. Mi tributo a Madden. También estaba el Mauri. Y estaba el Rulo también del tributo a Rage Against the Machine. Ya. Esa era como la formación inicial. ¿No estaba el Mauri? Sí, pues sí estaba. Ah, ya. Yeah. Sí estaba. Mauricio estuvo, que toca guitarra en el tributo a Madbane, y estuvo con nosotros hace poco también con Inaurus. Inaurus, sí. Y bueno, y partió ahí, luego yo me desligué un poco. Ya. Y ya, digamos, el trabajo fuerte que se ha dado con Hybrid ahora ha sido a contar desde marzo del año pasado. Hemos estado con harto movimiento ahí, hemos estado haciendo acústicos también, porque digamos... tú como tributo también tienes que respetar la evolución de la banda y tratar de seguir un poco eso y la diferencia que noto del público del año 2013, por ejemplo, al público que tuvimos desde el año pasado, es que ahora es un público mucho más joven. Yeah. Entonces ese público más joven espera escuchar cosas más nuevas. Sí, pues. No, uno no puede estar siempre tocando el Hybrid, aunque sea muy bueno, el Hybrid Theory o el Meteora. Claro, que son, para mí, son como mis discos favoritos. Yo creo que entre el Meteora y el Hybrid son como mis discos favoritos. Pero soy que he aprendido a escuchar las canciones nuevas. Ya. Y musicalmente tiene una riqueza bastante interesante. Sobre todo el otro día que lo escuché volado. Ay. Y fue como que escuché todos los arreglos y fue como no. Pero ¿cómo le hace a esas cosas a usted? Cochino, maracatoso. Oye. El disco One More Light, digamos, es el que si tú te pones como a escucharlo así detenidamente las letras, como que de alguna forma sientes que Chester se está despidiendo. Hay una conspiración entre medio que dice que Chester no se habría suicidado, sino que había sido asesinado por destapar un tema de pedofilia que se da entre los famosos de Estados Unidos. Se dijo también lo mismo de Chris Cornell y de Anthony Bourdain, que el chef fallecido recientemente, que también estaba involucrado en el tema de destapar el Anthony Bourdain. Que también estaba involucrado en el tema de destapar temas de pedofilia, pero no lo vamos a saber hasta que. Sí. Sí, es que el Bourdain era bien rockero, lo que me contaba un amigo que es muy fan de Bourdain. ¿Ya? Y era amigo de Cornell y de estos tipos, y de repente de Dave Grohl, probablemente, que está metido en todas. Puede ser el siguiente. Hasta ahora es una conspiración. ¿Qué pasó con el también papá de... que se supone que el papá de Chester Bennington es como el que mueve toda esta mafia. Es así, ¿cierto? ¿En serio? John Podesta. ¿Ya? John Podesta. John Podesta. Venga usted a hablar acá eso. Sí, deje la música ahí. Sí, venga. Aparezca ahí. Ahí. ¿Cómo están? ¿Oli? Ya. Hace tiempo que no hacías. Googleé usted ahí, don Nico West. John Podesta, Chester Bennington. Hay un rumor extraño por ahí que se dice que John Podesta, que está involucrado en casos de pedofilia en Estados Unidos, puede ser el papá real de Chester Bennington. Y les vamos a mostrar una foto que es una comparación. La foto entera acuática. Cache. Ahí, para la gente que nos está viendo por Facebook, Les mostramos la foto de John Podesta, sí, y tienen un gran Chester parecido en realidad. Los cuales tienen un gran parecido. Ya, obviando los lentes, porque obviamente buscaron la foto donde los dos salían con lentes para que se parecieran más. Pero los ojos. ¿Qué pasó? Bueno, continuando, sí, también, se parecen bastante. Continuando también con lo que es Linkin Park. Este tema que se puso el DJ es bastante bueno. Es de un disco que tienen con Jay-Z. Así es, eso que sonaba era Numb Encore. Oiga, ¿sabe qué? Estamos en el último bloque. Yo creo que ya es momento de mostrar los links. ¿O no? Se quedó dormido de nuevo el DJ. Hoy día vino a ser tutito. Links. Nos puede escuchar en www.facebook.com/unpodcastmas todos los jueves. Hoy día empezamos más tarde, estábamos con paja en realidad. ¿Para qué lo va a decir? ¿Para qué le voy a decir una otra cosa por otra? No atrasamos. Y nos puede escuchar los viernes y los domingos a las 22 horas. Ahí sí que es puntual. www.radiosonidomás. Todos los tiempos, toda la música están en Radio Sonido Más. Si se lo perdió por alguna razón o quiere escuchar un capítulo antiguo de repente, no sé, anda con la nostalgia de escuchar un porque sí. O quiere escuchar alguno de los invitados que hemos tenido este último tiempo también. También lo puede hacer a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas y a través de Apple Podcasts si es que tiene alguno de estos dispositivos. Tenemos evento. Tenemos varios eventos pronto. Tenemos evento pronto. Sí, tenemos el 30 de junio, ya que estamos hablando de tributos, el Mask vs. Unmask, donde va a tocar tributo a Ghost, tributo a Linkin Park, a System of a Down y a Slipknot en el Bar Óxido a las 23:30 horas, 3.000 pesos la preventa, 4.000 pesos en puerta. De los que estuvimos hoy día haciendo el programa. Así es, preventa a través de Ticket Hoy. Luego, el 15 de julio, en el Golden Rock Bar de Rancagua. Esto es en Rancagua. En Rancagua, a la media esquina Illanes, tenemos tributo a Linkin Park nuevamente y a Limp Bizkit. Me pegué un lag. ¿Con qué se pegó? Eso también en la noche, ahí yo creo que en el Golden empiezan las cosas como eso de la 10, 11 igual. La entrada, pregúntenla al Golden. Y probablemente va a haber entre medio ahí un DJ set a cargo de DJ Chaos. Ah, mira, mientras qué bueno. Oiga, ahí están preguntando quién sale, ¿quién primero, sale primero el 30? 30. No, eso es una sorpresa. Vayan, disfruten el show completo. No le vamos a spoilear el show. Batería. Empieza una banda con batería. Con batería, guitarra y bajo. Y vocalista. Correcto. Sí. No, pues hay otra. Uno de los integrantes respira. Y los integrantes respiran. Y empieza un tributo. Sí, también empieza un tributo. Empieza un tributo, ya que estuvimos hablando de tributo. Una banda de rock. Ah, claro. Una banda de rock. Lo que no recuerdo es si llevan máscara o no. Pero bueno, habrá que... El que vaya tendrá que sacarnos de la duda a todos. Ah, sí, po. Que no es, es que no les podemos spoilear el show. No, po. ¿Qué después nos van a preguntar qué canciones van a tocar? Sí. No, no. Así no es nada la cosa. Mantenga la magia de que así todavía es. No existe internet. La magia del cine. Eso mismo. ¿Algo más que agregar, joven Wes? Saludos. Saludos. I wanna send greetings for my beautiful, lovely girlfriend. Ich liebe dich, meine Liebe. Yo le quiero mandar saludos a los tributos que se nos quedaron ahí en Tintero, amigos también. Tributo a Limp Bizkit, Dog Biscuit, a Madvain, Drugstore Suicide. Unos que me gustan mucho también, que son Interface, tributo a Tool. Los recomiendo bastante. Sí, para que los vayan a ver. A nuestros amigos de Nobody, tributo a Rage Against the Machine. Y Deftones, tributo a Deftones. Tributo a Deftones también. Sí. Para que no olvidemos, Porn también, tributo a Korn. Que está, ese es bastante bueno. Vamos a estar en el WOMU la próxima semana. En el WOMU Porn. Porn, próximo miércoles. En Quillota. Quillota, para la gente de Quillota, ya sabe. Y las inspiraciones. Para mí, Volt Breaker ha sido una inspiración en el, en el en mundo bolas. De los tributos. En que me rompen las bolas. No, para mí, yo cuando vi a Volt Breaker dije: si yo hago un tributo alguna vez, quiero ser tan bueno como Volt Breaker. Y lo ha logrado. Ay, qué lindo, gracias. Está muy bueno. Yo no he visto. Dios Salve a la Reina también, que son buenísimos. Ah, sí. Los de Guns N' Roses, ¿cómo se llaman? Los Guns N' Roses. Y en fin, y hay harto. Hay harto material para ir escuchando. Si a usted le gustan los tributos, hay hartas tocatas de tributo este último tiempo. Solamente deténgase a mirar las tocatas que ofrece el Metro. Claro. Y ahí puede encontrar harto. Claro, donde ese personaje odioso. Sí. Ya. Llegó la hora de irnos. Así que nos vamos con esta banda de nuevo metal, rap metal, metal. ¿Y sabe qué? A mí se me ocurrió traer una colaboración. ¿Ah, sí? Sí, entre Linkin Park y el señor Darren Malakian, ya que estuvimos hablando de System of a Down. Oh, que está bueno ese tema. Y esto se llama Rebellion. Ya, pues. Y nos vamos. Hasta la próxima. Donde las chorrillanas. Nos vemos donde las chorrillanas. Oh, qué rico una chorrillana. Hasta la próxima semana. Medio bajo. Rebellion. Linkin Park. Adiós. En un podcast más. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Salud.